¿Qué onda, Tobés? Bienvenidos al cierre de temporada. Bueno, no de temporada, pero sí al cierre del capítulo 1 del libro Fanzines, The DIY Revolution, aquí en Notas y Clips. Hola, amigues. Se siente como final de serie, ¿verdad? Hemos recorrido un montón de historia y teoría, pero hoy vamos a cerrar con broche de oro respondiendo la pregunta del millón. So, zines are? Entonces, ¿qué rayos son los fanzines? Y antes de ponernos filosóficas, ya se la saben. Este podcast es una producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. La investigación corre a cargo de Argel Camacho. Y todo este contenido es libre como el viento bajo licencia Creative Commons Zero. Ahora sí, Dani. Este apartado final es un epílogo breve pero contundente donde Teal Treeks trata de resolver la bronca de definir algo que por naturaleza odia las definiciones. Es como tratar de meter agua en una caja de cartón. Se te va a salir por los lados. Buena analogía. Treeks empieza con una paradoja. El encanto DIY está en juego. Ella dice que cuando los fanzines se vuelven famosos, corren un riesgo existencial. Ah, eso me recuerda muchísimo el episodio de Del Underground al Overground. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que si te vuelves mainstream, pierdes el alma? Exactamente. Qué buena referencia. Treeks advierte que la baja fidelidad, o sea, que se vea feíto o casero, puede convertirse en un fetiche comercial, en una moda vacía desvinculada de la ética de resistencia. O sea, que las marcas copien el estilo, pero sin la rabia. Justo. Y aquí Treeks se lanza contra los estereotipos. Dice que para el 2010, los medios masivos habían construido una imagen muy chafa del fanzine. ¿Cuál imagen? La del joven solitario y socialmente torpe, encerrado en su cuarto con una fotocopiadora. Ay, no. O sea, ¿piensan que todos somos unos inadaptados tristes? Pues eso es lo que vendían los programas de tele. Pero Treeks dice, Nel, la realidad es una variedad infinita de gente diversa. Y aquí suelta un concepto nuevo, la zineness. ¿La qué? ¿Zineness? Sí, la cualidad de ser zine. Treeks dice que el fanzine no debe limitarse a la nostalgia del punk fotocopiado, que por cierto, ya vimos que el punk no lo inventó en el episodio de Antes del Punk, Géneros Pre-1976. Cierto, ya vimos que viene desde mucho antes. Entonces, ¿la zineness es como el espíritu? Es el espíritu y la estética, pero sin estrechos encasillamientos. Treeks aboga por una definición expansiva que incluya lo digital y lo artesanal, y su conclusión es tajante. La revolución DIY ha llegado para quedarse. Eso. Por más que cambie la tecnología, la necesidad de expresarse no se muere. Pero, Alex, te veo cara de que traes un pero guardado. Me conoces bien, Dani. No podemos cerrar este capítulo sin hablar del elefante en la habitación. Tenemos que hacer una crítica metatextual. Uy, suena a chisme académico. ¡Suéltalo! Pues mira, hay una ironía muy fuerte. Mientras Treeks celebra la zineness y la autonomía en este libro, la comunidad de Zinester se le fue encima. ¿Por qué? Se le conoce como el Teal Treeks Affair. Resulta que figuras importantes de la comunidad, como Alex Rec, que a quien ya mencionamos rapidísimo en el episodio de Definiendo y Posicionando, acusaron a Treeks de reproducir fanzines en su libro sin permiso. No manches. O sea, que hizo un libro comercial sobre la cultura del hazlo tú mismo y la ética punk robándose el trabajo de la gente. Pues hubo errores de créditos y falta de permisos. Muchos lo vieron como un acto de apropiación. Es la ironía máxima. El libro define al fanzine como un objeto de resistencia, pero al canonizarlo en un libro caro de editorial fancy, entra en conflicto con la propia ética que describe. ¡Wow! O sea, el libro es valioso por la teoría, pero en la práctica cometió el mismo pecado que critica, la cooptación. Así es. Y con esa reflexión agridulce, cerramos el capítulo 1. Los fanzines son objetos de resistencia incluso cuando la academia trata de domesticarlos. ¡Wow! Pues qué viaje nos hemos aventado, Alex. Aprendimos de historia, de diseño, de política y terminamos con salseo ético. Y esto apenas empieza, Dani. En los próximos episodios arrancaremos con el capítulo 2, tema por tema. Ya quiero. Pues muchas gracias a todos por chutarse este primer bloque con nosotros. Producción del Archivo de Fanzines de Aguascalientes. Investigación de Argel Camacho. Y todo este contenido es libre como el viento bajo licencia Creative Commons Zero. Sigan haciendo fanzines y pidan permisos si usan cosas de otros. Nos vemos. Bye.